son cosas muy sencillas, pero cuando careces prácticamente de todo, una chamarra, una cobija, un par de zapatos que no te resuelven de fondo nada, te ayudan a pasar en mejores condiciones el mal trago del frío que se presenta particularmente en los municipios de la sierra. Y el próximo año vamos con todo en un programa similar que espero multiplicarlo.